barca ortiva, me tratas re mal. Y a la hora de cobrar, me tiras chirolas. ¿Por qué no venís acá y me rascas la? Me tomaste el pelo con tanto laburar. Soy barca ortiva, me tratas re mal. Y a la hora de cobrar, me tiras chirolas. ¿Por qué no venís acá y me rascas la? Estoy un poco cansado de comer bofe y arroz. ¿Por qué no tiras un mango? Todo puede andar mejor. No me pidas que labure todo el día sin parar. Y si no te cabe esta, te podés ir a... Cabeza, te podés ir a...